¿Sabían ustedes que en Castilla-La Mancha hay 34.000 mujeres titulares de explotaciones agrarias y que solamente algo más de 12.000 figuran dadas de alta como titulares de las milvas? ¿Sabían ustedes que en las cooperativas de Castilla-La Mancha hay más de 3.200 personas en los consejos rectores y que solamente 188 son mujeres? Curiosos, datos cuanto menos curiosos, pero no significa que las mujeres no estén ahí. Las mujeres, como los hombres, en el medio rural, están sumando para multiplicar resultados. Pues sobre esto hablaba la presidenta de AFAMER, la presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres en el Medio Rural, con dirigentes de cooperativas agroalimentarias, concienciados y preocupados por la necesidad de reconocer un trabajo escondido y duro que, igual que en el medio urbano, pero multiplicado por mucho más, se está dando en el medio rural. Vamos a hablar con la presidenta de AFAMER, que se sentaba, como decimos, con los dirigentes del sector del cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha. Carmen Quintanilla, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar en Radio Surco, como siempre. Encantados de tenerla, y vamos a reflexionar un poco. Como excusa nos va a servir esa reunión que ustedes mantenían, y que además a mí me llama muchísimo la atención, porque ya no son manifiestos, ya no son organizar actos reivindicativos. Ya de lo que se trata es de trabajar juntos, y además el sector cooperativo y la asociación AFAMER de Familias y Mujeres del Medio Rural, y además en su doble vertiente, porque usted es, además de la presidenta, es representante en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, de Ciudad Real. Y decir Ciudad Real es decir representante también de ese medio rural, que es la gran mayoría de los electores de la población de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal esa reunión? Bueno, pues yo creo que fue una reunión positiva. Fue a instancia de la propia dirección de las cooperativas agroalimentarias en Castilla-La Mancha. Y bueno, lo que pretendían era, bueno, pues en un primer momento, como yo les pedí, era que tendríamos que seguir influyendo e impulsando que cada día más mujeres se incorporen a la toma de decisión del cooperativismo agrario. A mí me parece es un problema que está ahí yacente día a día en el mundo cooperativo, y que muy pocas mujeres, como muy bien ha dicho usted las cifras, se han incorporado a esa toma de decisión en los consejos rectores, cuando ellas son, de alguna manera, por no decir de todas las maneras, la columna vertebral del mantenimiento del mundo agrario y del mundo rural. Y luego, por otra parte, era muy importante porque Tomás Merino me ofreció en su día pues poder poner en marcha un acuerdo para llevar la formación y la información de la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias, ¿no? Que para nosotros es importantísimo porque fue una reivindicación histórica de AFAMER, de nuestra organización. Y que sobre todo, bueno, en esta comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, la presidenta Cospedal puso en marcha el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el registro autonómico. Y muchas veces hacemos muchas cosas y sin embargo no llega a los ciudadanos, ¿no? Y por eso era importante la firma de este convenio. Y sobre todo, bueno, la reunión que mantuve con el Tomás Merino, con el presidente de la sociedad cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Infantes, José María Arcos, y también que forma parte de la cooperativa de segundo grado del Campo de Montiel, y también el gerente de las cooperativas agroalimentarias, José Luis Rojas. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es un buen convenio y que vamos a ver cómo somos capaces no solamente de poner en marcha que las mujeres estén en la toma de decisión, sino también en darles a conocer lo que significa la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, las ventajas que tiene, y también, por otra parte, bueno, pues estimular ese relevo generacional tan importante que se tiene que producir en nuestros campos, porque si no nos quedaremos sin ese medio rural al que realmente nos da todos los días los alimentos que comemos, ¿no? Usted está, usted representa a escala nacional a la reivindicación de las mujeres en el medio rural, pero usted también representa los intereses de los electores de la provincia de Ciudad Real. Cuando un político, y no corren buenos tiempos para la imagen de los políticos, se sienta, recoge información, en este caso del medio rural, del sector agroalimentario, que en este caso es un sector que sufre mucho, pero que gracias a ese sufrimiento está evitando que se desplome todo, porque es el único que mantiene la balanza comercial medianamente regular. ¿Qué hacen ustedes con esa información? ¿Trabajan? Bueno, vamos a ver, yo le voy a contar una cosa que creo que es importante que esta, que este domingo le diga, porque es verdad, usted al principio de su pregunta me hablaba de que no vienen buenos tiempos para los políticos, ¿no? Y que estamos en la picota de bueno, de la opinión pública, ¿no? Pues yo le voy a decir una cosa, que la sociedad, el pueblo español, pues desgraciadamente, ante una situación tan dura de 6 millones de personas en el paro, ante una situación de crisis económica, que yo le quiero decir una cosa, que la vamos a salvar, que afortunadamente en el primer año el presidente Rajoy ha conseguido que no nos rescataran, que eso es un logro para España y es un logro por la buena gestión de la crisis económica, a pesar de que el pueblo español ha sufrido muchísimo ante la determinación del el gobierno de España de reordenar el gasto. Y desde luego hemos hecho grandes reformas que sí se tenían que haber hecho en el año 2007, 2008, 2009, 2010, hoy no estaríamos donde estamos. Y no le voy a hablar pues de la ley de estabilidad presupuestaria, de la ley de reforma laboral, del plan a proveedores para que los autónomos pudieran cobrar facturas que llevaban casi dos años sin cobrar, 35 mil millones de euros que ha puesto en marcha el gobierno. Pues efectivamente se están haciendo muchísimas cosas que yo estoy convencida, y así ya lo está anunciando el Fondo Monetario Internacional, el Consejo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, es decir, ya se está anunciando que España lo ha hecho muy bien y que posiblemente en el segundo semestre del año pues podamos ver ya empezando a ver canales de crecimiento de la economía y también del crecimiento del empleo. Pero una vez dicho esto, es verdad que están en estos momentos los medios de comunicación abriendo todos los días con personas corruptas. Pero yo también quiero decirle que muchas personas, como yo y como mis compañeros, estamos aquí por vocación. Estamos aquí por vocación de servicio público, y que la mayoría de las personas que nos sentamos en el escaño del Congreso de los Diputados somos personas que tenemos una absoluta dedicación a la vida política, dedicación a los ciudadanos y desde luego desde la más absoluta honradez. Y eso déjeme que se lo diga, porque te duele mucho que todos seamos iguales, y no todos somos iguales. Y lo ha dicho muy bien el presidente Rajoy, llegaremos hasta el final. Y cuando lleguemos hasta el final, que la justicia y la ley caiga por encima de aquellas personas que no han obrado desde luego desde la ética, desde la moral y sobre todo desde desde ese compromiso de servicio a los ciudadanos. Y por eso en este el último Consejo de Ministros ya tiene encima de la mesa el proyecto de ley de transparencia que va a poner en marcha un gobierno. ¿Y qué más hacemos? Pues indiscutiblemente defender a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y defender a mi provincia, defender a la sociedad rural, que si algo tiene Ciudad Real es que es una provincia tremendamente agrícola y tremendamente rural. Y desde luego yo tengo que decirle que estamos muy contentos porque la negociación que ha llevado a efecto el ministro de Agricultura, el gobierno de España, con respecto al futuro de la política agraria comunitaria, bueno, pues afortunadamente hemos conseguido que la Eurocámara que propone la reforma agraria no recorte el presupuesto y que Castilla-La Mancha mantenga, conserva los 1.000 millones que recibe los 1.000 millones de euros que recibe al año aproximadamente, pero además no solamente estoy trabajando en eso, sino que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, cada día, en cada momento, estoy impulsando políticas en favor de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, no solamente del medio rural, sino también de la sociedad urbana. Carmen Quintanilla. Indiscutiblemente, y además yo me llevé ayer una gran alegría cuando vi que el Parlamento Europeo trabajó 8.000 enmiendas. Eso significa que nuestros representantes están al pie del cañón y que solamente hay un grupo de golfos, lo que pasa es que son muy grandes. Y, desgraciadamente. Y eso empaña todo. Y usted decía que le dolía ese ataque a la clase política. ¿Le duele también esa soledad que tiene el agricultor? Sí, que me duele. ¿Y grita usted en el Parlamento? Cuando digo gritar no es alzar la voz, sino elevar los argumentos para que este sector agroalimentario mire y siga y pueda respirar y puedan vivir los productores que están metidos en toda esta maraña. Por supuesto. Yo siempre he contado mi experiencia tremendamente positiva. Yo llego al Parlamento español porque, bueno, el Partido Popular cree en mí y porque el Partido Popular quiere que el mundo rural, el mundo agrícola y sobre todo esas mujeres a las que he dedicado 30 años de mi vida y precisamente el mes pasado se cumplían 30 años de AFAMER, bueno, pues haya una voz que las represente, una voz que luche por ellas. Y bueno, ¿cómo no me va a doler? Si he dedicado, como he dicho anteriormente, 30 años de mi vida personal, de mi vida familiar, en favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres del mundo rural. Y yo tengo que decirle una cosa. En estos momentos, los agricultores están muy contentos con el gobierno de España. Ellos saben que tienen un ministro de Agricultura, que ya fue un gran ministro en otra época donde el Partido Popular gobernó España, y que el otro día precisamente mantenía una reunión con él y con el alcalde de Manzanares, y me decía que bueno, que él está ahí trabajando, luchando, y que además en estos momentos su vida está en Bruselas para que efectivamente el futuro de la política agraria comunitaria sea el futuro de los agricultores de Castilla-La Mancha y el futuro de los agricultores de toda España, y también del propio gobierno de Castilla-La Mancha con nuestra presidenta Cospedal, están en estos momentos trabajando día a día por los agricultores de Castilla-La Mancha, y se está viendo, ¿no?, cómo se está recibiendo todas las ayudas de la reestructuración del viñedo, cómo la Consejería de Agricultura está abierta con su consejera a la cabeza, luchando día a día por conseguir que el futuro de la política agraria comunitaria, el futuro de nuestros agricultores con respecto a los precios. Sabe usted que en estos momentos se ha debatido en la Eurocámara también el contrato obligatorio, se ha debatido también el favorecer la incorporación de jóvenes al primarles con un 25% más de ayudas extras, y se incorpora a esta futura política agraria comunitaria unas ayudas especiales para que las mujeres también se incorporen al mundo agrario como titulares de explotaciones agrarias, que es tan importante también feminizar el campo, que es tan importante feminizar lo que hoy es nuestra agricultura y nuestra ganadería. Yo creo que hay una decisión clara, y así fue como nos comprometimos en todos los momentos que hemos mantenido reuniones con nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que hay un gobierno en España, pero también hay un gobierno en Castilla-La Mancha que tiene como columna vertebral mantener nuestra agricultura y nuestra ganadería, porque es la vida de la sociedad rural y porque es la vida de los pueblos de Castilla-La Mancha y de los pueblos de España. Carmen Quintanilla, Bruselas está lejos, pero no está lejos en la distancia, está lejos en el entendimiento. El mundo rural, los pequeños municipios de Castilla-La Mancha, no entienden qué pasa, qué se cuece allí en esos mundos. Y no entienden que la Comisión Europea vaya por un sitio y estén todos alarmando y alarmados por esa reforma de la política agraria comunitaria, y ahora estemos todos dando palmas por lo que acaba de hacer el Parlamento Europeo. ¿Quién gana? ¿Quién gana aquí, o quién debe tener el poder, o quién debe sacar adelante una política agraria comunitaria más justa? Bueno, al final, quien tiene que ganar es el agricultor. Ya, pero no, para que gane, parece ser que el Parlamento es más halagüeño lo que dicta que la Comisión, hombre, ¿o no? El Parlamento es la voz de la sociedad europea, ¿no? Eso es. Es la voz del pueblo europeo. Para eso elegimos a nuestros representantes. La Comisión Europea tiene un tira y afloja con los distintos países y, bueno, pues, y cada uno marca su posición en esa comisión y, bueno, pues Alemania quiere, pues, establecer sus compromisos, ¿no?, sus propuestas, porque no podemos olvidar que, bueno, pues Alemania es el país que más dinero incorpora o que más presupuesto incorpora a la política agraria comunitaria, pero ahí tenemos un parlamento que tiene claro cuáles son qué es lo que tiene que hacer, y el Parlamento es el que decide con su voto el futuro de la política agraria comunitaria. Yo creo que la propuesta que hizo la Eurocámara es una propuesta de un paso adelante hacia el presupuesto, para que no se reduzca en esta reforma de la política agraria comunitaria el presupuesto en contra de lo que propuso el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, porque efectivamente, bueno, pues Van Rompuy tiene su posición, pero el Parlamento Europeo manda, porque es la soberanía popular de toda Europa. Pues acaba usted de dar una alegría muy grande a nuestra audiencia. Carmen Quintanilla, no le pierda, por favor, de vista, no pierda de vista el campo de Castilla-La Mancha, y no se eleve mucho. Siga pisando, como está haciendo, el surco de nuestros campos. No me elevo. Es todo el día estar aquí y al lado de la gente, de mi gente, de mi tierra, de todo aquello que ha sido mi forma de ser y mi forma de entender la vida, y sobre todo lo más importante, ¿no? Defender a mi tierra. Mi tierra me ha dado lo que soy, ¿no? Y desde la niñez lo aprendí en mi familia, el compromiso del servicio, ¿no? Y ese servicio, a pesar de que en algunos momentos pues me encuentre en el Consejo de Europa, en la Comisión de Igualdad o también en la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación, en la que estoy en estos momentos trabajando en el Consejo de Europa, el día a día de mi tierra está conmigo, y el día a día de mi compromiso en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, hace que no pierda en ningún momento pues ese compromiso y esa defensa que tengo que hacer de mi mundo agrícola y de mi mundo ganadero, porque son mis raíces, porque son mis orígenes y porque durante 30 años he conseguido poner ese compromiso al servicio de los ciudadanos. Por eso es tan importante que hablemos de hombres y mujeres que nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a la política, y no hablemos de clase política, porque yo no soy clase política. Yo tengo una mochila, y mi mochila es haber sido funcionaria y ser funcionaria del Estado, y que en mis últimos años los dediqué al cooperativismo en esta provincia, al cooperativismo agrario, al cooperativismo de trabajo social, a ese cooperativismo que también es la columna vertebral de los pueblos de Ciudad Real, de los pueblos de Castilla-La Mancha. Y no puedes olvidar aquello que tantos años has llevado como raíces de tu vida y como compromiso de trabajar en favor de los demás. Y por lo tanto, no se preocupe, don Cándido, estoy ahí trabajando y creyendo en lo que hago, porque tenemos que conseguir que nuestros campos recuperen, como ya lo están haciendo gracias al gobierno de la presidenta Cospedal, esa iniciativa de renta agraria, esa iniciativa de bienestar de la sociedad agrícola y de la sociedad rural. Pues Carmen Quintanilla, muchas gracias. No pierda ese puñado de tierra que lleva usted en esa mochila, esa tierra del campo de Castilla-La Mancha. Y nuestro reconocimiento y nuestros saludos a su servicio de comunicación, a su servicio de prensa, que nos facilita el trabajo como ya quisiéramos que facilitaran otros estamentos, como puede ser la Consejería de Agricultura. Gracias, Carmen Quintanilla.